Estamos estudiando el tema del perdón en nuestro discipulado, qué es un discípulo, y para eso vamos a hacer un repaso para comenzar. Aquí tenemos las notas delante nuestro. Entonces, hemos visto ya los primeros temas de este curso. A estas alturas hemos aprendido acerca de las generales respecto a la Biblia. Hablamos del devocional personal, de la comunión constante, de la consagración y la renovación, y ahora nos vamos a enfocar en el tema del perdón. Este tema no es nuevo, ya hemos hablado algo de estos asuntos en el pasado. Y bueno, con respecto al perdón, todos los que tienen algo de tiempo en el cristianismo saben que el perdón no es opcional, que en la vida cristiana el perdón es obligatorio. Ya hemos hablado también de lo que no es el perdón, esto es solamente un repaso. El perdón no es ignorar la ofensa, el perdón no es eximir o exonerar a otros de las consecuencias de sus acciones. Y perdonar no es olvidar, no. Entonces, ¿qué es perdonar? Dijimos perdonar, según la definición de que nos da la Real Academia Española, es remitir una deuda. Y remitir queremos decir dejar que otro ejecute el juicio. Las instancias designadas por Dios para eso son las que van a hacer la justicia. Y si las autoridades no hacen justicia, Dios hará justicia en el momento y en la manera que a él le parezca mejor, y nosotros dejar de estar reclamando la justicia por nuestra propia mano. Señales de falta de perdón mencionamos, entre otras, en aquella lluvia de ideas que hicimos en aquella clase, la venganza. Es decir, desear que le vaya mal al otro, la amargura, es decir, que tenemos una continua y persistente sensación de ira, de rabia, de furia, de tristeza y hasta de depresión, nomás con oír el nombre de la otra persona. Con eso tenemos para sentirnos, pero furibundos. Esas son malas señales. Repasemos asuntos esenciales con respecto al perdón, y aquí ustedes me van a poder ayudar leyendo algunos pasajes de la escritura. Empezamos aquí viendo algunos pasajes que nos dan la base bíblica de estos, de esta responsabilidad cristiana. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14. Vamos a ver, ¿alguien tiene ese versículo que quiera leerlo? O lo voy a buscar también yo aquí en mi Biblia, en la pantalla. El primero que lo lea, el primero que lo encuentre, lo puede leer para los demás. Dijimos, Amén. adelante. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Muy bien, y ese de en él se está hablando en el contexto del amado. ¿Y quién es el amado? Pues Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, en él tenemos redención mediante su sangre, es decir, el perdón de nuestros pecados. Entonces, la pregunta que estamos respondiendo aquí es, ¿qué precio pagó Jesús para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados según ese versículo? Y ahí dice, redención significa pago, precio de rescate. ¿Y qué pagó Jesús? Ahí lo dice claramente. ¿Con qué pagó? Y con su vida. Con su sangre. Muy bien, y esa es muy buena observación, don Roberto, porque la palabra sangre allí alude a su vida misma. Ustedes saben que en la teología bíblica, pues la sangre era sinónimo de la vida. ¿Está claro? Y Colosenses 1:14 dice básicamente lo mismo. Entonces, si escribimos la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué precio pagó Jesús para que Su pudiéramos vida. tener el perdón? Dio Precio. Dio su vida en rescate por muchos. o su vida. Muy bien. Gracias. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Lucas 24:47. A ver. Vamos a leer ese pasaje. El primero que lo encuentre, que lo lea. Veinticuatro. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, Observen aquí en la Nueva Biblia de las Américas, claramente las palabras conectivas son muy importantes. Esta es la palabra conectiva. Observen. Tenemos el arrepentimiento y tenemos la palabra perdón. Ahora hay una, permítanme, voy a sacar aquí mi herramienta para dibujar. Entonces, observen aquí. Está. Ahí está. Ok, entonces observen esto. Aquí se nos dice claramente que el arrepentimiento, y luego tenemos la palabra para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora la pregunta que contestamos aquí es, ¿cuál es la condición que debemos cumplir para recibir el perdón de nuestros pecados según este pasaje que acabamos de leer? ¿Y cuál es esa condición? Arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo entienden? Se vale opinar. Arrepentimiento. Dejar nuestras obras en lugar de poner aceptar la confianza de, digo, el sacrificio de Cristo. ¿Cómo, perdón? De renunciar a mis propias obras y poner No. ¿No? Dejar de pecar y hacer lo que Dios manda. Exactamente. El arrepentimiento tiene que ver con la decisión interior de darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Es abandono de pecado. Yo pienso en lo que yo conozco es un cambio de mente. Muy bien, sí. La palabra arrepentimiento en el idioma original es metanoia, que significa cambio de mente. Pero no solo de mente, sino de actitud, y tiene que ver con respecto al pecado y a Dios. Yo he explicado esto con anterioridad a través de esta figura. Entonces, en un extremo está Cristo y en otro extremo está el pecado. ¿Está claro? Es más, vamos a hacerlo en forma de dibujo, porque así puede resultar más ilustrativo. Entonces, imagínense, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, de un lado, ustedes síganme la corriente. Digamos que este representa a Cristo, este dibujo, la cruz, y en este lado, el pecado. Le vamos a poner una tache. ¿Ok? Ese es el pecado. Y entonces, en un extremo, y tú estás en medio. Normalmente, cuando tú vives para ti mismo, entonces tú le das la espalda a Cristo y caminas hacia el pecado. ¿Está claro? Para ti Cristo no es importante, para ti lo importante es vivir conforme a tu santa voluntad, tu soberana voluntad, según tú. Entonces, el arrepentimiento es dar media vuelta. Y es la actitud donde volteamos a Cristo, le damos la espalda al pecado y le damos la frente a Cristo. Voltear a Cristo es lo que llamamos fe, y hacia el pecado es el arrepentimiento. Entonces, este acto de darnos media vuelta con respecto al pecado es arrepentimiento, vamos a poner aquí pecado, y con respecto a Cristo es la fe. Entonces, el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y la fe son dos monedas, son dos caras, perdón, de la misma moneda. ¿Está claro? Es una experiencia de dos facetas. La experiencia, por un lado, con respecto al pecado, con respecto a Cristo, es darle la espalda al pecado, estar dispuesto a arrepentirnos, es estar dispuesto a reconocer el pecado y abandonarlo con el poder que Cristo nos dé y poner nuestros ojos en Cristo y aceptar su sacrificio para nuestro perdón y para nuestra salvación. Dos facetas de la misma experiencia. Entonces, de esa manera, clarificamos qué es el pecado. Vamos pues a nuestras notas de regreso. Ok, entonces, ¿cuál es la condición de Lucas volviendo al pasaje? Lucas nos dice que para el perdón, sí, adelante Lidiana, repasando, ¿verdad? Sí, que es el arrepentimiento, la condición, ¿no? Muy bien. Entonces, la condición que se menciona en ese pasaje para que podamos ser perdonados es arrepentirnos. Ahora vamos a ver Hechos 8:22. Vayamos al próximo pasaje. Hechos 8:22. Felipe está predicando, llegan los apóstoles, y bueno, vamos a ver qué sucede ahí. Pedro dice, Pedro es el que está hablando aquí en este pasaje, observen. Pedro le contestó ahí a un tal Simón. Y en el 8:22 tenemos el siguiente versículo. A ver, que nos lo lea Liliana, ya que es la que estaba participando. Adelante, Liliana. Hechos 8:22. Sí, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ven aquí otro ejemplo cómo Pedro le dice a este hombre llamado Simón que para que Dios le pueda perdonar ese pecado, él se tiene que arrepentir. Entonces, hablando pues con palabras sencillas, ¿cuál es el requisito número uno para recibir el perdón de pecados delante de Dios? ¿Verdad? Lo mismo. Arrepentimiento. Ahora, siguiente pregunta. Hechos 10:43, ¿cuál es la condición para recibir el perdón de pecados en ese otro pasaje? Hechos 10, dos capítulos adelante, versículo 43. Rafael, habilita tu micrófono y léenos ahí el versículo en la pantalla. Amén. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Entonces, para recibir el perdón de los pecados, ¿cuál es la condición aquí? Creer. Creer, ¿verdad? En los otros pasajes eran arrepentirse y aquí creer. Y ese es extensivo para todos los que crean, reciban el perdón de pecados. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, volviendo al pasaje, a la pregunta es, ¿cuál es la condición, según Hechos 10:43, para recibir el perdón? Creer. Creer en Cristo. ¿Está claro? Hechos 26:18, vamos. Hechos 26:18. No hace mucho leímos ese pasaje en nuestra iglesia. Ahí está en la pantalla. Vamos a pedirle vamos a ver quién está ahí, a Erika, que habilite su micrófono y nos lea el versículo 18. 26:18. Oh, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y el dominio y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Cuál es entonces el requisito para el perdón en este pasaje? La fe. Una vez más, perfecto. Por la fe, que es en mí. ¿Y quién es ese mí? El Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí dice, para que reciban, o sea, para que reciban. Voy a usar la simbología que yo uso. Uso estos para las palabras conectivas, para que el verbo reciban en un círculo. Por la fe es un complemento circunstancial, por la fe en mí, complemento circunstancial de la ocasión, por la fe en mí, que reciban el objeto directo, el perdón de pecados. Y luego aquí hay otro conectivo, y también herencia, un segundo complemento directo, entre los que han sido santificados, y este es otro complemento circunstancial. Como ustedes son expertos en gramática, todos entendieron muy bien lo que acabo de decir. Pero por si acaso alguien no entendió nada de eso, pues pongámoslo en las palabras más simples. Simplemente, el perdón de pecado se recibe por la fe en Cristo. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Saulo ahí en su conversión. Entonces, la fe por la fe. Para recibir el perdón, la condición es fe en Cristo. Muy bien. Entonces, resumiéndolo todo, ¿cuáles son los dos requisitos que hemos visto en los pasajes revisados que se requieren para recibir el perdón. Arrepentimiento y fe. Entonces, hermanos, cuando ustedes conozcan a una persona atormentada por la culpa, para con Dios, fíjense que les voy a contar un caso. Voy a cambiar los detalles y todo. De todos modos, esto sucedió hace muchos años en otra iglesia, no aquí. Un hombre vino conmigo muy atribulado porque su esposa lo descubrió siendo infiel y pues le pidió el divorcio. Él tenía varios hijos y pues se sentía muy, muy preocupado por la situación. Así que me buscó pidiendo consejo. Y cuando yo lo escuché, percibí algunos problemas. Y una cosa que percibí fue que él tenía mucha preocupación por perder a su familia. Pero yo no vi en él arrepentimiento para con Dios. Entonces, yo le empecé a hacer preguntas para ver si él se daba cuenta que el pecado que había cometido era primeramente para con Dios y después para con las personas. Hasta que traté de ayudarle a ver el punto de, le dije, si tu esposa te perdona, si ahorita sales de aquí y tú regresas, y ella te dice, ¿sabes qué, mi vida? Mamá, no lo vuelvas a hacer, yo te perdono, nunca se hable más del asunto, ya no se diga más, ya. Tú sentirías que se te quita un gran peso de encima, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo quiero, me dijo. Ah, bueno, le dije. Entonces, tú tienes un problema mucho más grande que ni siquiera eres capaz de ver, le dije. Porque si ahorita tu familia te perdona, tú regresas al estado de normalidad, de alivio, regresas a tu vida como era antes, simplemente ya no adulteras, le dije. Pero no te das cuenta que tú tienes un gravísimo problema con Dios. A ti no te duele en lo más mínimo lo que le has hecho tú a Dios. A ti lo que te duele es que te sorprendieron en la maroma, como decimos vulgarmente. Y eso te puede costar a tu familia. O sea que el arrepentimiento que a ti te mueve a buscar mi consejo es un arrepentimiento horizontal. Es decir, te sientes mal por lo que le has hecho a otras personas, pero no piensas en lo que le has hecho a Dios. La base del perdón, primeramente, es arreglar tu realidad con Dios. Esto es una evidencia de que tú tienes una relación con Dios muy defectuosa, muy deficiente, para no decir nula. Tu principal problema no solo es con el adulterio, con la infidelidad, con tu familia, tu principal problema es con Dios, le decía yo. Tienes que hacer la paz con Dios de todo corazón. De modo que si tu familia te perdona o no te perdona, va a ser muy doloroso para ti, pero no va a ser devastador, porque si te arrepientes para con Dios, Él te puede sostener aunque tu familia no te perdone. Tú no puedes controlar lo que otras personas hagan contigo, solo puedes controlar lo que tú puedes hacer. Y tú debes arrepentirte para con Dios. Y Él perdonará tus pecados, y Él va a estar contigo si tú te humillas ante Él, te arrepientes y pones la fe en el Señor Jesucristo que murió por tus pecados, Él va a estar contigo, venga lo que venga. Te perdone tu familia o te divorcie, Él va a estar contigo. Pero tu problema principal es con Dios. Hermanos, este es un problema recurrente. Las personas acuden en busca de consejo porque quieren arreglar a veces los problemas en el plano horizontal, pero no en el plano vertical. No somos conscientes del daño que hacemos a nuestra relación con Dios por causa del pecado. Pero la promesa de la Escritura es que el arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo nos conceden su perdón. Y esa es la primera relación que debemos de cuidar, debemos restaurar. Entonces, ese perdón es ofrecido a todo el que se arrepienta y cree. ¿Hasta aquí ha quedado claro? ¿Por qué creen que esto es importante? ¿Tú qué piensas, Erika? Esto que acabo de decir. Arreglar nuestro problema con Dios primero y no solo con la gente. Pues porque Dios es esencial. Si debe, nosotros como cristianos, si nosotros decimos que conocemos a Dios y que somos cristianos, debemos de tener esto bien machacadito. ¿Por qué? Porque debemos de saberlo bien y que eso es, que Dios es esencial en nuestras vidas. Muy bien, muy buena opinión. Ahora les voy a dar una segunda razón. La base que Dios usa para que nosotros podamos recibir y otorgar el perdón en el plano humano es la experiencia de haber recibido el perdón en el plano divino. Vuelvo a repetir. Dios usa la base de nuestra experiencia de perdón con Él por medio del sacrificio de Cristo como nuestra plataforma para darnos y otorgarnos y pedirnos perdón unos a otros. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir el perdón mejor en el plano horizontal si no hemos conseguido el perdón divino? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Sí. Entonces, si nosotros queremos respuestas y soluciones de plano psicológico, pero no en el plano espiritual, estamos empezando patas arriba. ¿Me doy a entender? Al menos desde la perspectiva bíblica. Volvamos a nuestras notas buscando Colosenses 2:13. Roberto, ¿buscas Colosenses 2:13? Rafael, ¿buscas Hebreos 10:17? Esto solamente es un repaso. Carolina, ¿buscas Mateo 6:12? Erika, ¿buscas Efesios 4:32? Y Liliana, ¿buscas Mateo 18:21? Y cuando lleguemos, pues vamos a ir leyendo los pasajes. ¿Está claro? Empezamos con Colosenses 2:13. Así que, don Roberto, 10:13, cuando... ¿verdad? ¿Mande? 10:13, ¿verdad? Hebreos 10:13. No, 10:17 para ti. Oh, 10:17. A ver, don Roberto, Colosenses 2:13. Léalo cuando lo tenga. No lo escuchamos, don Roberto. No sé si está usted leyendo. Tiene apagado el micrófono. Ok, ahora sí. Gracias. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Gracias. Observen el texto ahí como dice... ¿Cuántos pecados nos perdonó Cristo? ¿Cuántos? Todos. Todos. Todos, ¿verdad? Todos perdonaditos. Wow, eso sí que está muy bueno. Entonces, ¿cuántos nos perdonó? Todos. Todos. Siguiente pregunta, Rafael. ¿Por cuánto tiempo hemos sido perdonados según Hebreos 10:17? A ver, Rafael, leemos. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Observen esas frases, esos adverbios de tiempo. Nunca. Entonces, ¿por cuánto tiempo hemos sido perdonados? Por siempre. Para siempre, ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Oigan, antes de seguirle, ¿no son buenas noticias? ¿No les parecen buenas noticias eso que acaban de leer? Sí. Todos nuestros pecados para siempre, todos para siempre. No, hombre, eso debería tenernos, pero bailando de gusto. Gracias a Cristo por su gran perdón. Ahora vamos a Mateo. No, nada, continúa, después hago mi comentario. Mateo 6:12, ahora vamos a ver qué responsabilidad es la nuestra. Carolina. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué nos manda allí? Perdonar, ¿verdad? Como Él nos perdonó, ¿sí o no? Como Dios nos perdonó. Número 2, pregunta. ¿Por qué debemos perdonar a otros según Efesios 4:32? Liliana. Yo que no. Ah, perdón. Era Erika. Erika. Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, la pregunta dice, ¿por qué debemos perdonar a otros según ese versículo? Porque Dios nos perdona a nosotros. Muy bien. Porque Dios nos perdonó a nosotros. Ahora nosotros somos responsables de perdonar a otros también. ¿Cierto? Porque hemos sido perdonados. Porque, ¿cómo lo diríamos? Porque Dios nos perdonó en Cristo, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Pregunta siguiente. Si hubiera una persona que pecara contra Dios solo una vez al día, o sea, 365 al año, ¿cuántos pecados sumarían 10 años? Ya hicimos esta cuenta el otro día, ¿no? A ver, sí. ¿Cuántos pecados? Matemáticos. 3,650. 3,650. Wow. En 10 años. Y como algunos de ustedes tienen un poco más que 10 años, calcule en términos generales cuántos pecados Cristo le ha perdonado a usted y anote la cifra. No, ¿saben qué? Tengo que hacer la pantalla más chiquita para que quepa. A ver si cabe aquí, ¿no? Bueno, ahí se las dejo de tarea. Vamos a Mateo 18, 21 y 22. ¿A quién le tocó ese? A mí. A ver. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cuántos pecados debería usted perdonar a otros? Todos. Exactamente, porque algunos dicen, a ver, vamos a hacer la cuenta. 70 veces 7, igual. No, ¿cuál? Lo que está diciendo el Señor ahí es todos. Todas las veces. ¿Verdad? Exactamente. Ahora, después de ese pasaje, allí en Mateo 28, perdón, 18, se nos cuenta una historia. A partir de ahí, el Señor Jesús, para dejar bien claro el punto, cuenta el relato de cierto rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice que al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Para los que no saben, les cuento aquí, un talento era igual al salario de un año de salario. Es decir, si este hombre le debía 10,000 talentos, ¿qué tanto le debía? El equivalente a 10,000 años de salario, o sea, 10,000 años de trabajo. Esto es algo, pero exorbitante, ¿no? Digo, ni los hindús que creen en la reencarnación pagaban esta deuda. ¿Cuántas veces tenías que reencarnar para pagar esta deuda trabajando, no? Esto está tratando de dejar el asunto bien claro. Era una deuda impagable. Ese es el punto de la historia. Y entonces dice, como no tenía con qué pagar, pues el Señor ordenó que vendieran todo y hasta su familia con él para que se pagara, y ni siquiera así se iba a pagar la deuda. El hombre rogaba, tenga paciencia conmigo, todo se lo pagaré. Mentiroso, ¿cómo se lo va a pagar si es una deuda impagable? Y dice que el amo, el dueño, el Señor, le tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Dice que tan pronto salió, se encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ahora, acuérdense que es un denario. A diferencia del talento, un denario, ¿alguien sabe qué era un denario? Un día de trabajo. Muy bien, era igual a un día de trabajo. Un día de salario, mejor dicho aquí, que es lo mismo un día de trabajo. Un día de salario, o el salario de un día. Ahora, ¿cuánto le debía, según el relato? 100 denarios, es decir, igual a 100 días de salario. No es poco, es mucho. ¿Cuánto vale ahorita un día de salario? ¿Cuánto se paga aquí en California? ¿Ah? ¿A cuánto se paga el salario ahorita, el mínimo? 15. ¿15 la hora? 20. Ok, 15 la hora. Entonces, ¿el día cuánto sería? Un día completo, más o menos. Como $120. ¿$120? Ok. Ahora, si lo multiplicamos por 100, ¿cuántos son? 1,200. 10,200. A ver, son $120 por 100. Ah, sí. $12,000. Es un buen billete. ¿verdad? A ver, que te deban $12,000, que no te lo quieran pagar. Pues, oye, ¿qué pasó, no? Pero, ¿qué son $12,000 comparados con 10,000 años de salario? No, ni siquiera voy a hacer la cuenta. Esos son nada más 100 días, y esos son 10,000 años. Ni siquiera hay comparación. Así que el punto básicamente de esa historia, dice, para terminar, dice que el hombre le decía, págame lo que me debes, y dice que lo ahogaba, lo ahorcaba, paga lo que me debes. Él le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Él no quiso. Qué triste historia, ¿verdad? No quiso, lo mandó a la cárcel para que le pagara lo que le debía. Cuando se entera, dice que la gente se da cuenta y le reportan al señor, mira, lo que hizo este hombre, le contaron al señor todo lo que había hecho. Este lo llama a cuentas y le dices, eres un malvado, siervo, te perdoné toda la deuda porque me suplicaste. Tú no debías también haber pagado, no debías tener compadecido de él como yo me compadecí de ti. Y dice, enfurecido, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y ya finalmente la aplicación es, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esta palabra, hermanos, verdugo, literalmente significa en el idioma original torturador. Torturador, vamos a ver si la podemos identificar juntos. Me está fallando aquí mi software. Bueno, ahí se la vamos a dejar de tarea. Yo sé que ustedes saben que no hablo yo por inventar. Pero se me trabó, así que voy a regresar a la pantalla anterior. La pregunta que respondemos entonces, ¿qué sucedió al siervo que no quiso perdonar? ¿Qué sucedió? Fue castigado. Muy bien. No se perdonó. Gracias. No se le perdonó. Finalmente no se le perdonó nada. Castigado y perdió su perdón. Eso es muy profundo. De hecho, fue torturado. Ese fue el castigo. Tortura con los verdugos, ¿verdad? Fue torturado. Ese fue el castigo, fue torturado. Ese verbo, hermanos, torturar en el idioma griego, es el verbo que se traduce muchas ocasiones como atormentar. Es una de las acciones típicas de los demonios. En el Nuevo Testamento griego, ese verbo se usa para los versículos que dice que era atormentado por un demonio. ¿Entienden? Y bueno, básicamente no se puede demostrar al 100% si Jesucristo está diciendo que la persona que no perdona va a ser atormentada por demonios, pero podría haber una insinuación teológica de eso. ¿Está claro? Y esto es muy serio. Entonces, pues todo esto es simplemente para recalcar la importancia del perdón. Ahora, esto no significa que perdonar sea fácil siempre. Perdonar es algo difícil y doloroso. Es un proceso que puede tomar tiempo, es un proceso que exige mucho de una persona. De hecho, perdonar en muchos casos es algo humanamente imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando un cristiano recibe a Cristo, cuando una persona acepta el perdón de Dios, el Espíritu Santo viene a la persona y el Espíritu Santo le da el poder para hacer aquello que humanamente no es fácil de hacer. Por eso decimos, ay Señor, yo no puedo perdonar esto, pero tú en mí, yo en el nombre de Cristo perdono. Aunque no quiero, yo perdono. Y hay que decirlo, yo perdono. Es importante. Ahora quiero, aquí yo termino la exposición y luego les voy a hablar de un recurso. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema? Si no, les voy a mostrar y ahorita me dicen sus preguntas. Les quiero mostrar un recurso adicional que puede ser de utilidad para algunas personas que han sido víctimas de heridas muy profundas que son difíciles de procesar a nivel emocional y espiritual. Hay un material que escribió un hombre llamado Jim Vélez que yo recomiendo. Por desgracia, ese material en su versión original está solamente en inglés. Se llama El Camino al Perdón. En inglés es The Road to Forgiveness, pero yo lo traduje al español. Les voy a enseñar un poco acerca de ese material para que vean de qué se trata. Él hizo... ¿En inglés cómo se llama, hermano? ¿En inglés? Road to Forgiveness. Road to Forgiveness. Así se los voy a escribir. Gracias. Yeah, I got it. Ok. Para los que están tomando nota, Road to Forgiveness. Creo que ves con doble S, ¿verdad? Sí. Ok. Observen más o menos, este señor, Jim Vélez, hizo un diagrama. Este no es, permítanme, es el otro. Esas son las notas. Ok. En su website, él tiene este Road to Forgiveness y se los vende. Es un póster grandote, como el tamaño de una cartulina. Este es un sample que él da, un ejemplo. Y por eso tiene las marcas de agua. Es decir, aquí dice sample. Pero si ustedes lo compran, pues ya se les van a quitar las marcas de agua. Ok, con este dibujo, él empieza más o menos así, miren. Empieza aquí diciendo que a veces nosotros experimentamos una tragedia, que puede ser divorcio, abuso. Cualquiera de esas cosas que vemos ahí nos lastiman. Y es muy difícil, quedamos todos heridos, lastimados. ¿Me entienden? Entonces, él dice que si nosotros no somos conscientes, perdonar puede convertirse en una cosa que nos deja renqueando toda la vida, porque no sanamos y luego si nos descuidamos podemos caer ahí en un valle de la depresión, en la amargura. Todo eso está en inglés, como les digo, por desgracia. Con este diagrama es muy ilustrativo porque él explica todas las etapas que vive una persona que sufre una desilusión muy grande. Y ahí él cuenta más o menos cuál es la ruta a seguir. Ahora, todo esto son etapas. Atrás de esa cartulina, hagan de cuenta que este es un lado de toda esa cartulina doblado y del otro lado está el diagrama, es el dibujo. Y luego explica por escrito cada uno de los pasos, pero yo hice el trabajo hace unos años porque vi este material muy bueno, a mí mismo me ha servido, y lo he traducido todo al español. Es demasiado como para explicarlo en una sola, pero haciendo simplemente un resumen de las etapas que él menciona aquí en su material. Él dice que el camino hacia el perdón consta de 11 etapas, y aquí están las 11 etapas resumidas en este cuadro que estoy dibujando. Identificar la herida, calcular las pérdidas, tomar mi carga. Y una persona puede, con la ayuda de alguien o hasta sola, revisar estas etapas e ir tomando las medidas correspondientes para asegurarse que supera todas las profundas heridas que una ofensa, una desgracia mayor pudiera haberle causado. ¿Ok? Entonces, esto es porque a veces el perdón se complica más de lo que uno espera. Como pueden ver, pues miren, el material es extenso. Aquí lo tengo dividido normalmente una hoja para cada una de esas etapas y algunas aún más, y tiene preguntas y todo eso. Son 18 hojas, pero si alguien de ustedes quiere copia del material, yo incluso hice una versión en audio de esto y en mi página que se llama, déjenme les pongo, se llama, esa que se llama, a ver, déjenme saco aquí el nombre del sitio de internet para aquellos de ustedes que no lo conocen. Si ustedes buscan esto, http 2 puntos, o nada más escriben esto, archive en internet www.cristianismo.org y luego diagonal details, se escribe details, y luego diagonal, déjenme hago espacio aquí. Diagonal arroba, creo que es. Permítanme, lo estoy viendo. Sí, arroba Luis Floriano. Luis Floriano. Es más, lo voy a buscar yo, miren, para que vean cómo se ve aquí mismo. Vamos a buscarlo juntos. Permítanme. Me voy a ir aquí a una página nueva de internet y es archive.org y luego tenemos diagonal details y luego otra vez diagonal arroba Luis Floriano y le dan ahí y buscan eso y les va a abrir esta página. Y ya que les abre esta página, aquí están la mayoría de los archivos de audio de los mensajes que yo he dado, en forma de cuadrito o en forma de lista. Bueno, aquí donde dice Search Uploads, le ponen el camino del perdón. Y luego le dan Enter o buscar. Y allí les va a salir lo que les acabo de, el material que les acabo de mostrar, miren. El camino al perdón.